Bueno, estamos ya conectados con Miguel Di Pasquale, que es un productor del departamento de Canelones, de la zona de Ruta 6, allá por Empalme Sauce, cerca de Toledo. Buen día, Miguel, ¿cómo está? Buenos días, ¿qué tal? Un gusto. Igualmente. Acá estamos en la UAM. Está en la UAM en este momento, muy bien. Sí. Muy bien, muy bien. Justamente hace tiempo... Nosotros decimos que tenemos una deuda grande en lo que es la comunicación de la radio con todo lo que tiene que ver precisamente con la producción de frutas, verduras. El tema UAM nos llevó más obligados todavía al asunto. Así que si usted está de acuerdo, no va a ser esta la única vez que lo vamos a llamar. Yo no tengo problema ninguno y yo qué sé, yo soy un, ¿cómo le puedo decir? Un productor rural, pero... lo vamos a considerar lo mejor posible. Pero, ¿cómo no? Son los que saben. De este tema son los que saben. Sí. Miguel, productor... No sé si sabemos o estamos haciendo las cosas mal. No. Miguel, cuéntenos, ahora vamos a ir al tema UAM, pero cuéntenos su historia como productor. ¿Toda la vida estuvo en este rubro? Mire, yo tengo 56 años, de que me conozco hice lo mismo. Ejercí 3 años enología, soy enólogo. Ajá. Y justo en el año 86-87, que la vitivinicultura anduvo mal, dejé, trabajé 3 años en la bodega y después dejé y seguí toda la vida en esto, pero siempre en Rabado, en la Quinta, ¿no? O sea, de que claro. Me conozco, nací en la Quinta. Claro. La zona en la que está usted es una zona precisamente de Quintero, ¿no? Sí, no van quedando muchas quintas. Nos vamos difundiendo muchos, creo. Ahí yo llegué a cargar a comisión en una época, en el año 84. Y la verdad, yo llegué a cargar 24 quintas a comisión. Que hoy por hoy no queda ninguna. ¿Qué, eso quiere decir, para el que no sabe, qué quiere decir cargar a comisión? Cargar a comisión es ir con un camión, levantar la carga de la verdura que tuviera el productor y traerla al mercado a vender. Claro. Y bueno, ¿qué pasa? Terminan la gente mayores, los hijos se van, o sea, porque la quinta, o sea, el trabajo de granja no es remunerado, o sea, hoy por hoy los empleados sí de la quinta tienen un sueldo bastante digno, o sea, no digno, pero mejorado, sí. Que nos ha traído a nosotros también complicarnos, ¿no? Como empresarios. Claro. Que estamos que hablando uno, de productores chicos, ¿con qué chicos, extensión? Sí. Y productores de 3-4 hectáreas, que trabajaban él y el hijo, claro. Y a veces un empleado, y eso no puede, o sea, se va el hijo y ya está. Claro. Que nosotros nunca ponemos los sueldos nuestros, ¿no? Las horas que uno mete, yo qué sé, es muy complicado. Es complicado, por sí. Algo, yo siempre digo, cualquier persona de la ciudad va y dice, no, porque vamos a dar una quinta. Y dura un año, una temporada. Sí. Porque cualquier negocio que tú tengas, invertís 1.000 y decís, al menos me tiene que dejar 200. Sí. Y la quinta no es así. Puedes tener un mes de una revolada que producís bien o agarraste buenos precios. Yo la verdad, nosotros venimos muy mal hace 4 años que venimos para atrás. Investir para adelante. Sí. Y por suerte uno iba guardando plata por las dudas, pero yo creo que la última inversión que hacemos es este año, si no abandonamos. Es durísimo eso. ¿Y es por duro, qué sí. ¿Por qué es que ha caído especial? Yo desde que me acuerdo se está hablando de que se van productores del campo, ¿no? Hace muchos años ya. Pero ¿por qué en estos últimos 4 años se ha perdido más? Yo no sé si es el consumo, que la gente quiere todo elaborado, o sea, las comodidades, que creo que en parte viene eso, la muchacha no sabe cocinar, o sea, no sabe porque tampoco hay una escuela de atrás, ¿no? O sea, no vamos a echarle culpa sí. A la gente joven de 20 años, o sea, también están los padres que tienen 40 que capaz tampoco consumen. Claro. Compran hecho. Soy descendiente de italianos y verduras como un disparate, o sea, sí. Gracias a Dios que soy productor, porque si no me salía caro. Seguro, seguro. Pero con costumbre europea, que uno consume otro tipo de verdura. Dice que acá se dejó de cocinar. Claro. Y la wine lo que es, la gota que derramó el vaso. Bueno, justamente. Aguarda un segundo. Le están preguntando por el precio de la selga ahí. Sí, estaban preguntando. Sí, sí. ¿Hay una docena y media ahí? Sí. ¿Me la ponen una vuelta ahora? ¿Cómo no? Qué enseguida. Embolsame esa docena y media de aceite, mil disculpas. No, al contrario. Al contrario. Es como si estuviéramos haciendo un móvil ahí. Claro, vamos transmitiendo bueno. La realidad ahí. Está muy bueno. Una y media de aceite en bolsa. Clarísimo. ¿Cómo es? Bueno, y la UAM, ¿qué pasa con la UAM? ¿Por qué dice que es la como la tocada final? ¿Y por qué? ¿Qué nos pasa? Perdimos todos los consumidores de puestos chicos que venían en una motito con un carro, con una camioneta, que levantaban 10 bultitos, 10 cajones, le digo gusto porque para que entienda la gente, 10 cajones. Esta gente es caro para venir acá, es lejos. Sí. Nosotros estamos, no estamos en la ciudad como estábamos antes. Sí. Y hay una cosa que, después lo vamos a hablar de más. O sea, entonces esa gente la perdimos. Y nosotros los costos nuestros, yo pagaba 20 mil pesos por mes de alquiler de puesto, no la entrada de camión, ¿no? Sí. De puesto, y acá pago 53. ¿Pa? Más del doble. Más del doble. Entonces, y me queda 11 kilómetros más lejos, tú decís, no es nada 11 kilómetros. Ponele a la semana, hay días que vengo con dos vehículos, pues yo le vendo al macromercado, entonces vengo con dos vehículos. Si te suma, lo veo, lo ves consumir el gasoil, claro. El combustible. Claro. Entonces, es otro tema más, ¿no? Eso, y lo que yo... ¿Puede haber algún productor que le toque la otra realidad, el que está más cerca ahora de la UAM que de lo que era antes el mercado? Ahí está, por eso a todo contento no nos va a dejar. Eso sí, es sí. Imposible. Y todos sabemos que cada cambio lleva su proceso. Acá no les veo... O sea, la parte buena. Sí. Nosotros somos empresarios que, quiero o no, de nosotros dependen 30 y pico familias. Seguro. Y entonces a mí lo que me duele de lo nuestro. Tengo la gracia a mí. Sí. Me duele de lo nuestro, que esto lo logramos, fundó mi viejo, mi padre. Y seguimos, mi hermano y yo, en sociedad. Ya vengo con la sota aún. Hasta esta altura de la vida. Logramos, sí, una empresa. Pero si no la podemos mantener, tenemos que desarmarla. Mm, claro. Y le vas agregando cosas. O sea, yo aparte de la agricultura, vendo en mi casa, por menor y por mayor. Tenemos reparto en la calle. Vendemos abono de gallina, que tenemos un convenio. Hacemos trabajo por afuera con el tractor, le vas agregando cosas para poder mantener lo que tenés. Sí. Entonces te duele, ¿viste? Sí, sí, clarísimo. No, y una cosa, Miguel, por lo que yo decía de la ubicación, que a algunos les puede servir más. De todas maneras, hay que tener en cuenta que antes estaba en propios, al lado de Boulevard, cerquita de todas las rutas que llevan para todos lados, ¿no? Este, oeste, norte. Mira, yo soy un canario, yo no sé cómo puedo decirte, me creo ignorante muchas cosas, porque uno no es, pero también yo lo que sé, yo lo dije antes de hacerlo esto, cuando dijeron de hacerlo, que nunca nos pidieron consulta ninguna, hasta cuando estaba hecho había que mudarse y bueno, no mudamos. Que esto no iba a andar por el sentido de que estamos lejos de todo. Y me duele, algo que me duele mal. Mirá que, la verdad, cuando yo saqué las últimas cosas del mercado, yo lloré porque te emocionás, porque yo voy al mercado desde los 12 años. Claro. Que yo siempre digo, yo empecé a ir al mercado cuando empecé el liceo. Mi padre estaba enfermo, yo iba al mercado, y a las 6 de la mañana me iba caminando. De propio, o sea, del mercado modelo por propio hasta General Flores. Y ahí me tomaba un ómnibus a Liceo. Que por hoy no lo puedes hacer, mandar un chiquilín con 12 años caminando ese trayecto. Después, segundo, el chiquilín no va a querer ir. Entonces han cambiado muchas culturas de cosas. Sí, sí, sí. Y lo que me duele, sí, que te decía, que el mercado nunca se le gastó un peso. De que se prendió fuego al mercado 20 y pico de años, estuvieron unos palos aguantando el sótano. O sea, y nos fuimos nosotros y lo pintaron todo. Digo, esas cosas me dolieron, ¿viste? Pues nunca se le gastó un peso y cuando nos fuimos, gastaron plata en eso. Que yo pienso que, sí, el barrio, la gente, porque uno trabaja con un tipo de gente que yo sé que es complicada. Y el barrio, ni que hablar, que estaba asustado, y yo lo entiendo. Si a mí en mi casa pusieran un mercado pegado a mi casa, sé que capaz que me asustaría, o sea, que yo no sé. Pero sí, nunca se invirtió nada en aquel mercado. Pero todo bueno, bonito y barato, uno no lo va a conseguir uno, ¿no? No. Tiene partes buenas y malas. Incluso da la sensación de que el mercado actual, este La Guam, está más promocionado como lugar para ir a pasear y a comer ahí que para verdura y fruta. Pobre gente que invirtió en el Polivalente, que es un galpón que hay de todo tipo de cosas para vender, o sea, de todo tipo de productos, almacén por mayor. Había abierto hasta La Pasiva, ya cerró también. Ah, ¿sí? O sea, sí, sí, y la gente que invirtió mucha plata. Y le vendieron que iban a caminar no sé cuánta gente. O sea, nosotros, lamentablemente, el que trabaja en el mercado, yo siempre le dije lo que iban a hacer de día, esto no anda, pero no importa, eso es otro tema. Vivimos contra lo demás, o sea, horarios cambiados de la demás gente. Yo me levanto 2:15 a.m. para venir al mercado. ¿Entendés? Y vos, ¿a qué hora le vas a dar servicio a la gente? Sí, pone el horario de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. Pero hay pila gente que no viene a esa hora. Claro. Y como paseo los sábados lo están haciendo, trajeron hasta el grupo de que la gente ven de acá, o sea, a cantar y cosas para arrimar la gente. Pero yo pienso, sí, el centro no es ese, se supone que tendría que ser la comercialización. Ahí está. Lo que pasa es que por gente le vendieron piedritas de colores, ¿entendés? Claro. Y yo qué sé, es complicado. Y mira que acá los productores, en el caso mío, yo en la realidad estoy debiendo 280 mil pesos, creo que es del puesto que me falta pagar, y no se lo he podido pagar. No me da vergüenza decirlo. Claro. O sea, porque tenés otros presupuestos, otras cosas. Cada entrada con el camión vale 500, o sea, a mí me sale 575 pesos. Y sumale, o sea, un par de empleados que tenés, y todo suma mal. ¿Están? Y la quinta no anda, anda. Ahí hay productores de distinto tamaño, ¿no? Chicos, sí, medianos, sí. ¿Hay grandes también? Hay muy grandes, sí, claro. Sí. Gente que invirtió mucha plata. Yo tengo conocidos que son manzaneros en el puesto solo, sin contar el puesto, en infraestructura, cámaras y cerramiento, gastaron $120 mil, que no los tenían, los pidieron prestado. O sea, los pidieron al banco. Pero hay que pagarlo. Sí, sí. El otro día salió publicado un artículo donde cuentan de un muchacho de 26 años que tenía un puesto allí y que terminó dejando, porque dice que no le convenía, pero se fue a vender a Cerrillos directamente. Vende ahora en Cerrillos. De esa gente hay un montón. Ajá. Como también salió hablando un muchacho de La Madeja, un puesto que está trabajando muy bien, pero no son productores. Ah. Son comisionistas y compra y vende. Tiene, sí. O sea, esas cosas que yo no escuché y nadie lo aclara. Un informe que tiene que salir en el 10, me parece. Ah, sí. Que no son productores. O sea, yo quisiera que vinieran y vieran la realidad de las cosas. La realidad de las cosas en la quinta y acá. Sí. No. Yo qué sé. A mí, sinceramente, si dejo, lo que más me duele es lo que uno hizo toda la vida. Sí, claro. Y no te digo qué es lo que me guste, pero creo que siempre me dio a vivir. Y lo que tengo se lo debo a la quinta. Al esfuerzo de uno, ¿no? No, tampoco lo vamos a decir que no. Ahora, una cosa, Miguel, que necesariamente hay que tener en cuenta es que un país que no tiene este tema resuelto, que tenga productores que produzcan los alimentos que consumimos, no es viable. No es viable. Yo entiendo una cosa, que si no nos protegen un poco a nosotros, ahí va. No sé en qué se va a vivir, o sea, y se traiga de Brasil o Argentina. Por favor. Pero es lo mínimo, ¿no? El Uruguay sin eso deja de ser país. No sé qué le queda al Uruguay. Pero esto, ¿ustedes no tienen ayuda de ningún lado? No. Nada. Nada. Claro. El tema de los precios permanentemente está allí también sobre la mesa, ¿no? 2x3 aparece ahí como noticia. Por ejemplo, que los membrillos quedaron en los árboles porque no le conviene al productor, no puede pagar que le saquen los membrillos de los árboles, pierde plata. Entonces terminan enterrándose los membrillos o las manzanas. O ya hay cosas que son como históricas, ¿no? Históricas. Las fábricas de salsa, traen la salsa de Chile, ya, o sea, concentrada, más barata que producirla acá. Claro. No podemos traer papa de Holanda fileteada. ¿Cómo? Se está importando ya hace años, ¿no? Sí. Papa de Holanda. Sí. Ya cortada, la que tú compras, que ya viene congelada, ¿está? Claro. Hay un 50% más, que no hablo porque no tengo mucho conocimiento, pero lo he visto en los supermercados. Holandesa. Qué desastre. ¿Qué flete tiene eso? Sí. Se trae espinaca congelada de Holanda también. Qué desastre. O sea, ¿cómo no lo vamos a poder? Mirá que este tema lo hablamos de la época de mi padre y que no se puede estar. O sea, no sé, ¿qué costo tenemos flete? Sí. Y nosotros no podemos competir contra eso. Está claro. Además, tenemos todas las condiciones desde el punto de vista del clima, de la tierra y de los productores, todo. ¿Qué nos sucede a nosotros con los dos mercados que tenemos al costado? Argentina y Brasil. Vos decís, sirve un número para llevar para Brasil. Tú sacás 5 camiones de una mercadería a cada mercado y nos quedamos sin mercadería nosotros. Sí. Brasil o Argentina sacan 5 camiones del mercado de ellos. No se complica para nada. Nosotros somos muy chiquitos. Sí. Pero nosotros tenemos, no sé, yo no le pido nada al gobierno, pero tenemos que tener una ayuda, no que te den plata, que te puedan achicar algo. No podemos pagar el combustible que el precio que estamos pagando. Claro. ¿Entendés? Sí. Ahora, hay países de los ricos que sí, hasta subsidio le dan a los productores, ¿no? O sea que no es pecado eso, si es para producir. Seguro. Yo vengo descendiente de italiano. Sí. Y gracias a Dios tengo mucho contacto con Italia por mis parientes. Mi padre, no sé si fue en el 86, 87 fue, estaban plantando viña. A los 4 años fue, estaban arrancando la viña. ¿Y por qué? Porque la viña ya no daba más. Y el Estado te da la plata para arrancar la viña y para plantar kiwi. Estaban plantando kiwi. Y te daban la plata que vos necesitabas para vivir esos años. Claro. Que yo no estoy pidiendo que nos den. Pero yo, por ejemplo, de PS no puedo pagar 500, pagamos 500 mil pesos y cada 4 meses. Pero son 100 y pico mil pesos por mes. Desastre. Mucha plata. Es mucha plata. Y después vendemos un cajón de lechuga a 100 pesos, una docena de acelga 200 pesos, 300 pesos. Y hemos vendido menos, ¿no? Sí. Son 2 cajones, movés 2 cajones. El consumidor final llega a otro precio. Y yo también lo entiendo el otro tema. El que pone el puesto y vende, tiene su presupuesto. Sí. ¿Entendés? Porque todos tenemos presupuesto. Y el tipo tiene que marcar obligatoriamente. Claro. Ahora, esto, en el departamento, allí en la zona que estás, y en el departamento de Canelones en general, ¿ha cambiado esto por gente que se ha ido? ¿Qué cosas se plantan? ¿Qué cosas se han dejado de plantar? No, yo, hombre, sí, estamos. Es un gremio que nosotros somos que si vos ves que un año vale algo, vamos todo el otro año, queremos plantar lo mismo, porque yo qué sé, no, si vamos plantando más o menos lo mismo. Claro. ¿Qué pasa? Los pocos productores que quedamos, producimos más. Queremos producir más. Y tenemos que producir más. Que es lo que hablamos con mi hermano, y nosotros queremos achicarnos, sinceramente. Mm. Vamos a decir, tenemos dos quintas, una que nos queda 5 kilómetros. De la otra y la compramos con mi sacrificio y la verdad estamos planteando de venderla. Y uno dice, sí, y es lo que más me duele. Me duele, sinceramente, porque nosotros que nos quedan unos cortes de pelo. Yo tengo 56, mi hermano 60. Los chiquilines nuestros, los dos trabajan con nosotros, el hijo de mi hermano y mi hijo. Pero lo siguen por nosotros. Claro. No es porque algo que le guste, porque un chiquilín, yo fui joven, si vos trabajabas, tu padre te podía pagar bien o estar cómodo, que vos decías que era como, yo mi primer moto creo tenía 20 años, yo sé decir, que también era una vergüenza, hace 20 años vendí una moto para comprar una disquera, una disquera para pisar tierra, o sea. Pero te quiero decir, todo lo que lograste con mi sacrificio, que lo tengas que tratar te duele. Y sí, claro. Claro. Y porque ahora, tampoco vamos a depender de una jubilación, ¿no? Seguro, seguro. Sí, la jubilación esta creo que son 16.000 pesos. Sí, sí. O sea, por todos lados pierden. Ahora, si el país como tal no apunta a respaldar, se va a quedar sin la capacidad de producción. Y eso sí que es bravo. Dirá en esto, o sea, yo te digo, no apunto a ningún gobierno, ni lo que están, ni lo que fueron, sí, no. Sí. Nadie le ha dado bola, nadie. Sí, sí. Ahora, incluso, Miguel, esto va no solo a productores de fruta y verdura. Hace unos meses, me acuerdo, hablamos con los productores de cerdos y también nos decían que ellos ya no producen porque viene todo de Brasil. Mira, yo le vendí cebolla verdeo a la familia de fábrica de porcino y traen todo importado de Brasil. Seguro. Aparte, levantan el teléfono, precisan para 2 días, dentro de 2 días está acá. Me pasó a mí, yo cumplir una vez con repollo, yo le vendo a un hombre que hace rayado primavera, yo importé repollo. Lo compramos un día, a los 3 días estaba acá el repollo cortado. ¿Cortado? O sea, puesto acá. Sí, sí. O sea, a Brasil. Estamos hablando de... En 3 días estaba la importación hecha, puesta acá. ¿No ves que, o sea... Es complicado. Es y el hombre que hace arrolladito a primavera me dijo, mire, si el repollo está muy caro, lo importo de China hecho. Claro. Claro, claro. Ahora, por entonces, eso, en ese caso, si se actúa de esa manera, ya no es más país. Uruguay ya no sería país, sería una sucursal de otro. Y va a trabajar de oferta y demanda, de toda mente, un pasaje. O sea, es lo que yo digo, yo me pasa a mí, yo arrimo mercadería a mi puesto. Yo, por ejemplo, hoy por hoy no tengo puerro bueno, consigo con el mercado. Y tú decís, sí, le gano 50 pesos y es más que producirlo. Le gano 100 pesos una docena, es más que producirlo. Entonces, pero todos revendedores no podemos hacer. Alguien tiene que producir. Exactamente. Me parece que estamos matando a la gallina del huevo de oro, ¿no? O sea, me parece a mí. Sí, sí, sin duda, sin duda. Que mi poco conocimiento, te digo, yo... Yo tengo experiencia de la vida, nada más. Nada más y nada menos. Miguel, ¿y los productores de pollos, ustedes que están en contacto con todos, ellos cómo están en esto? Mira, los pollos, o sea, sinceramente no tengo contacto. Ajá. Tuve contacto. Aguardame un segundito. Sí. Pablo, vamos cargando. Estamos hablando con el productor Miguel Di Pasquale, que está en la UAM, en la Unidad Agroalimentaria de Montevideo. Está trabajando. Trabajando. Sí, sí. Estoy trabajando, perdone. No, al contrario. Perdona vos. Nos pregunta acá un oyente qué hay ahora donde estaban las quintas donde vos levantabas producción. Nada, campo baldío. Nada más. Nada. Ahí está. Alguna casa de algún otro hijo y se han repartido las chacras y se venden chacras como para vivir permanente. Claro. Y lo llevo a recorrer. Sí, sí. Miguel, ustedes los productores, en el caso de Canelones, ¿están agrupados? ¿Estaba PAC antes? Yo no sé si sigue funcionando. Ay, hay pila. Pero todos tiran para cada uno. Está bien, está bien. Mira, yo fui de proveedor de Tata también. Mira. Me tuve una desilusión grande con esa gente. Y nos habíamos agrupado, éramos 20 proveedores. Y tuvimos una reunión. Y yo les dije, ¿sabes qué pasa? Que nosotros somos una manga carneros, porque nos vamos a hablar algo acá. Y cuando salgamos de acá, cada uno va a hacer lo que quiere. Mi hijo me rezongó porque me dice, ¿cómo vas a hablar eso, papá? Y yo le digo la realidad, pero no la puede decir. Y fue tal cual. Claro. Hubo problemas con un proveedor que dijeron que cuando lo mandaran para atrás, ninguno iba a entregar, hacer un paro. Cuando mandan el mensaje del grupo, y uno dice, no, pero yo ya tengo la carga pronta, yo ya vengo en viaje. Y bueno, sí, otro igual. Y es lo que pasa. Sí. Yo qué sé. Te tiene que doler de verdad. Sí. Miguel, estamos, por supuesto, teniendo que redondear hoy, pero nosotros queremos hacer el compromiso de seguir conversando sobre esto para aprender, porque sabemos poco y nada, ¿no? Y no se habla nunca de estos temas. En los medios de comunicación de esto no se habla. Somos el último de fondo del carro. Por eso, empecemos a conversar más. Digo adelantándome, porque siempre aparece el romanticismo cuando se habla de esto, de decir, los productores lo que tienen que hacer es vender ellos directamente. El que produce no se puede poner un puesto, porque o produce o vende. Me pasa a mí, nosotros, gracias a Dios, con mi hermano, creo que llegamos donde llegamos porque somos dos. Nosotros con mi hermano, gracias a Dios, tuvimos una sociedad de hecho que la tuvimos desde ahora y hasta ahora la llevamos, gracias a Dios, bien, bien. Nunca tuvimos sueldo, ni mi hermano ni yo. Sí. Si había para gastar, se gasta, si no, no se gasta. Y entonces mi hermano estaba en la quinta y yo estaba en el mercado. Y Tacho involucré a mi hijo. Mi hijo hay dos días que viene en el mercado para así yo tratar de descansar un poco más. Sobre los años me pesa. Y yo qué sé, no es fácil. No es fácil seguir. Claro. Y desarmar tampoco. No, más difícil todavía debe ser. Sí. Bueno. Sí. La verdad, Miguel, que te agradecemos muchísimo por este tiempo. No, estamos ahí en medio del trabajo. Yo no sé si le servirá para algo, pero sí. Yo los tengo al tanto. Sí, sí, sí, sí. ¿Tan? Vamos a estar en contacto y, por supuesto, allí, con quien quiera aportar en esto, estamos a las órdenes, otros productores. ¿No? Sí, pero que hasta ahora, viste, casi todos están ya yéndose. Exacto, exacto. Bueno, pero ¿tan? se coordina para otros horarios. Perfecto. ¿Estamos? Bueno, un gusto, que pasen muy un bien. Un abrazo, muchísimas gracias. Mira, no, llega acá un mensaje de una oyente que dice, si este productor, empresario rural, paga 400.000 pesos por cada 4 meses al BPS, recauda mucho, ya que el sector rural es el que menos aporta, aproximadamente el 2% de aporte patronal. La realidad es más cruda, dice esta oyente, Marita. 501.000 pesos, vamos a ver. 501. Bueno, Miguel, quedamos para la próxima. Gracias, que pasen bien. Gracias a ustedes.